Me gustaría hablar de la escuela como una institución generosa. La escuela es una extraña institución que da a la gente tres cosas. Da tiempo, escuela significa literalmente tiempo libre. La escuela no solo da tiempo, sino que da mucho tiempo. Da tiempo para equivocarse, da tiempo para empezar de nuevo. Por lo tanto, en la puerta de las escuelas debería haber un cartel que dijera a las personas que entran allí: usted tiene tiempo. La escuela da espacio, un espacio público que no es el de la familia, ni el del trabajo, ni el del consumo. Da tiempo y espacio para estudiar. Por tanto, un cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir: aquí usted tiene un lugar. Y la escuela da también materialidades, asuntos, libros, saberes, obras de arte, materias de estudio. Por lo tanto, otro cartel que podría haber en la puerta de las escuelas debería decir: aquí usted tiene cosas interesantes para jugar. Palabras, imágenes, saberes, textos, objetos, bloques de arcilla, cosas para modelar. Por lo tanto, la escuela da materias. Y la escuela da también procedimientos, modos de hacer, ejercicios, tareas, reglas de juego, ¿no? Cuando las revueltas contra las reformas de las universidades europeas, contra el así llamado Plan Bolonia, los estudiantes salieron a la calle con una pancarta que decía: somos estudiantes y no capital humano, es decir, somos estudiantes y no mercancías en manos de políticos y de banqueros. Por lo tanto, el derecho a la escuela es el derecho a un tiempo, es el derecho a un espacio, es el derecho a unas materialidades, es el derecho a unas tareas, pero también es el derecho al estudio. La escuela es un derecho, pero también es una obligación, y por lo tanto los estudiantes y los profesores tienen la obligación de estudiar. Porque la escuela es una institución generosa y los dones se agradecen.